piden pizza, piden paso, pirra y un cura para la misa. Y el fiscal atiende sus reclamos, pero el cura como siempre se lava las manos. Y el paso comienza a circular, los rehenes comentan de asalto singular, porque antes de que nos den salida, no agarran ni contratan a la planta de Chiva. Todo el edificio bien cercado, todos los rehenes son entonces liberados. Y como ustedes se podrán imaginar, la bonaerense se puso a disparar. Hay que matar a Dan, y de paso a mi Echecopar. Hay que matar a Dan, y de paso a mi Echecopar. Hay que matar a Dan, y de paso a mi Echecopar. Hay que matar a Dan, y de paso a mi Echecopar. Señor Pazán, en el nombre de todos los travestis, drogones, prostitutas, guerrilleros, locos, esquizofrénicos y de bienes mentales, queremos dedicarle esta estrofa. Hay que matar a Dan, y de paso a mi Echecopar. Hay que matar a Dan, y de paso a mi Echecopar. Hay que matar a Dan, y de paso a mi Echecopar. Hay que matar a Dan, y de paso a mi Echecopar. Hola amigos, hola amigas, hola amigues, viernes otra vez, bienvenidos a la masacre del cuerpo acá en Radio Las Cabas 90.3. Se vino el frío con toda, amigues, con toda, pero a este frío hay que mover la cuerpa para entrar un poco en calor. Hoy nuevamente en esta mesa no estoy solo, el día que esté solo me voy a poner tan triste, pero eso no va a pasar. No va a pasar porque la masacre del cuerpo es algo colectivo. Me acompaña acá mi amiga Ana Clara. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Muy bien. ¿Qué pasó? El Ale Hall, me muy dice. Muy bien, hola Ale. ¿Cómo estás? Sí, un día, una semana, ¿no? Se vino con todo el frío desde el miércoles, que estamos ahí abajo de los 5 grados, 8 por la mañana, tremendo. Así que bueno, resistiendo acá un viernes más, muy contenta de vuelta acá en la Masacre del Cuerpo. Muy contentes acá en la Masacre del Cuerpo, mientras que el Pulpo Guerrero nos sube la música acá en este viernes. 6:20 de la tarde, la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas. La reina del pop. Un poquito para moverse, ¿no? Hoy. Para entrar en calor en este viernes. 2 horas nos quedan por delante, amigues. Llena de novedades, llena de música, de coyuntura. Tirame la posta acá con el Juanba y la Ana Clara. Diversión, radio, amistad, esto es la masacre del cuerpo. Quédese señora, quédese don, quédese amigue, que va a tener 2 horas por delante con todo, con toda la información, con toda la música. Bueno, tenemos invitades, está la compa Lorena de Che Docente, vamos a estar charlando un poco sobre el caso de Diana Colman. También en la parte musical, artística de este programa que tanto nos gusta, Cristian del Fuego y la Palabra, contándonos un poco toda su trayectoria. Hip hopero, pan rocker, amigo y fletero también. Se va a estar acá, conectando con la masacre del cuerpo, amigues. Hola Juanba, ¿cómo estás ahí en los controles? Tenemos un vacunado más acá en la mesa. Hola Ale, hola Ana. Sí, me vacuné hoy. Hice la que me recomendó mi padre, que fue, me tomé un paracetamol antes y me dijo, tómate uno después a las 8 horitas y bueno. Y vas a andar bien. Porque me dieron la AstraZeneca, ¿viste? Sí. Y esa dijeron que es brava, ¿viste? Varias personas que la recibieron. Yo el viernes pasado recibí la misma y no hice eso de tomar paracetamol antes. Y recién el sábado me sentí un poco mal, todo el día ahí casi en el umbral, digo yo, de la fiebre, pero sin fiebre. Y después el domingo tranqui. Sí, así que no se puede escabiar, eso sí, ¿viste? No, bueno, un par de horitas. Sí, 48 sí, horas, Juanma, así que no me tengo. Sí, perdón, Cuchi. No me tengo que vacunar también, pero ¿cuánto dijiste que tenés que estar sin escabiar? 48 horas. 48. 48 horas, Cuchi, tampoco es mucho. No, está bien, no, yo quería saber, tampoco me ponga como un alcohólico acá enfrente de todo. Ah, hola, Ana Clara, ¿cómo estás? Hola, Cuchi, ¿cómo estás? Y ahora que estamos todos, ahora que estamos juntos, feliz. Y ahora que sí nos ven. Y estamos felices, amigues, aquí está La Masacre del Cuerpo, 2 horitas por delante. Vamos, creo que a un Demilia musical. Sí, les recuerdo que se pueden contactar con La Masacre del Cuerpo mediante las redes sociales, Instagram y Facebook. Nos buscan como Radio Las Cabas. Uh-huh. Y ahí nos pueden encontrar. Y también que en la brevedad, le mandamos un saludo a Pau de Radio Las Cabas, que nos dijo que iba a estar escuchando el programa, que ella se ganó el poemario, y bueno, en la brevedad ya están todas las gestiones para alcanzárselo, así que lo estoy viendo. Cumplimos la palabra, esperemos cumplirla. Bien, sí. Bien. Lo estoy felicitaciones viendo. Pau, entonces. Lo estoy viendo y lo tengo al alcance de la mano, Pau, así que te lo vamos a alcanzar de segurísimo, mirá. Bueno, ¿vamos nomás? ¿Vamos nomás? Y bueno, vamos. Dale, Cuchi. Ay, voy. Bicho. Real Valesa. Clipper. Bracita. Morena 15. Porque está en el piso. Hay que darle tiempo para que sigan robando más. Pobre niño rico, si ya es rico, ¿cómo es que nos va a robar? Si hace un par de años atrás era una lacra más. Metidos en todas las matufias que hay como si nada. El que tiene puede y el que no se caga. Porque por plata matan, te roban, te cagan. Hacen negocios con aborto, con vacunas y te desayunas. Con que la plata ya no te alcanza más. La policía siempre la misma cagada. Metidos en empresas fantasmas, prostitución y trata. Yo te la hago corta, vamos a hablar de lo que importa. Cuando te darás cuenta que tu ego no aporta. ¿Qué le pasa al pueblo indiferente? Tirándonos entre nosotros, no escucho a nadie ofenderse. Por lo que me audice, o es que ya me cansé. Que esta pena al verdadero delincuente. ¿Qué le pasa al pueblo indiferente? Tirándonos entre nosotros, no escucho a nadie ofenderse. Por lo que me audice, esto es blanco o negro, no existen grises. Voy con mi voz en alto porque no soy de las que se callan cuando hay que hablar de los temas serios. Disculpa si no contesto a tus fibras bajas, a tu odio sin criterio, a tu escena de celos. Más de 2 renglones nunca te dedicaría. Tú no me conoces y reflejas en mí tu porquería. Prefiero una anarquía si los que van a estar arriba miran de arriba a los de abajo y solo le dirán conmigo. Amiga, no estamos solas. Si te falta amor, acá hay un hombro, aunque no te conozca. Es que en estos tiempos es de valiente amarse y luego amar a los demás, brillando con luz propia. No me digas que no es cierto si pan y circo es ley primera. La ley para el hijo del rico, el pobre que en el paco muera. Auspicia la droga porque le conviene las cabezas huecas. Una masa manejable y moldeable a su manera. Y yo no quiero ser parte. Vine a dar mi opinión. Revolución. Silencioso quiere matarte. Y yo no voy a ser cómplice, no. Y yo no quiero ser parte. Vine a dar mi opinión. Revolución. Silencioso quiere matarme. Y yo no voy a ser cómplice, no. Hip hop sororo. Workers en el beat. Rappers, bad girls, samplers, vengan. Rappers, bad girls, samplers, salgan. Rappers, bad girls, samplers, vamos. Rappers, bad girls, a luchar somos la fuerza. Crecen varias, valen por 500. Temerarias en el área, represalias cuentan. Luchonas, feminazis, tus seudónimos de mierda. Revolución y libertad, lo que me representa. Revolución y libertad, lo que me representa. Revolución y libertad, lo que me representa. Sin renegar, pedirán sentarte. Mi pedestal te dirá quédate. Mi pedestal es incremental, el fin es llevarle. Escribí pedra, perdiste males, te dejaron. Viste que guau, me tiene que mal. Noticia al día suborbo, con mi sandía, con poli redondo. La hipocresía más la cobardía, es igual al cantidad con oídos sordos. Qué fantasía es la ría, qué tonto. Mi ideología es que no lo soporto. Quiero poesía, bello estadía, luchar con la mía. La vida es mi hombro. Vamos a luchar, vamos a luchar, luchar, vamos a luchar, luchar. Es un mensaje para los dormidos, los que en calidad de no me importa por privilegio se han vendido. Te molesta el negrito, pero no decís nada cuando es el blanco rico que comete el delito. delito. Fugas de capital a cuentas en el extranjero. Luego matan un pibe por un celular y dicen nadie menos. La doble cara del gobierno de Cambiemos. Piden presentismo a docentes cuando la Carrió en ninguna sesión está presente. Dos aumentos y el canje de pasajes. Una puerca que se revuelca en el dinero de la gente. Macri, la yuta que te parió. El ajuste solo ajusta y pedís comprensión. Si mataste a Santiago, a Rafa y motivaste a Chocobar a matar a Facundo por la espalda. No me callan que el silencio es cómplice cuando de injusticia se trata. Eso no es oposición. Si le votan la reforma y le avalan la represión. Democracia con desaparecidos no es libertad de expresión. Pido justicia por Joana, que aparezca viva hoy. Hay que decirlo, hay una mafia gobernando para los ricos, emitiendo tarifazos y recortando el pago a los viejitos. Hay que decirlo, hay una mafia gobernando para los ricos, emitiendo tarifazos y recortando el pago a los viejitos. Saca del cuerpo. ¡Ay, una cava! ¡Te lave la posta! Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en la masacre del cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, estamos nuevamente en este programa de La Masacre del Cuerpo, programa número 14. Es algo racho. Programa número 14. ¿Vos también? ¿Con así ellos? No se cuelga. Cuchi, me parece que no fue una indirecta para usted. No, Cuchi, no es por vos. Y vamos con esta sección que supimos llamar el Tirame la Posta. Tenemos el primer título. La causa por el asesinato de Rafael Nahuel va directo a la impunidad. El juez federal de Bariloche, Gustavo Zapata, procesó sin prisión preventiva a los 5 agentes de Prefectura Naval Argentina involucrados en el asesinato de Rafael Nahuel y avaló la teoría de un enfrentamiento armado entre los prefectos y los integrantes de la comunidad afgan Huincul Mapu. El integrante de la agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina, Sergio Guillermo Cavia, fue procesado como autor del homicidio agravado por exceso en la legítima defensa. Y los prefectos Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García, como partícipes necesarios, penalmente responsables del delito de homicidio agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa. Con estas tipificaciones, pueden recibir entre 1 año y 4 meses hasta 6 años y 8 meses de cárcel. Me río por los nervios y por la indignación, en realidad, y se me traba la lengua porque me parece increíble, increíble. La figura. Sí, es de homicidio, pero bueno, un exceso en su legítima defensa. Claro. Esto es tremendo porque pone en igual de condiciones a la Prefectura Naval Argentina, Fuerza Armada del Estado, con una comunidad que se autoorganiza, ¿no? Tremendo. Sí, que contábamos, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas en el Tirame la Posta que habían quemado la casa de la Machi. Uh-huh. En este mismo territorio en disputa. Bueno, el siguiente título también tiene sí, que ver... la misma prefectura. Con las fuerzas represivas. La prefectura a los empujones y lanzando gases a la primera línea de lucha contra el COVID, bueno, hoy. Sí, hoy en el Puente Pueyrredón, digamos, en una línea de continuidad, ¿no? La prefectura, un desmedido operativo de Prefectura Naval Argentina sobre el Puente Pueyrredón, impidió la protesta que llevaban adelante profesionales de la salud autoconvocadas del AMBA para visibilizar sus malas condiciones laborales en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 y en reclamo de salarios igual a la canasta familiar. Bueno, en los reclamos era esto, ¿no? Basta de precarización de contratados y monotributos, el régimen de insalubridad para todo el equipo esencial de salud, basta de persecución, violencia laboral y de género contra las trabajadoras que luchan y pensión igual a la canasta, igual para hijos e hijas de profesionales de la salud muertos y muertas en pandemia. Una represión tremenda. Hay, bueno, registro, bastante registro de los medios que estaban. Imágenes terribles. La prefectura creo que quintuplicaba, si así se dice, la cantidad de manifestantes. Un operativo tremendo tirándole gases en la cara. Sí, terrible. Hoy también se sucedieron movilizaciones. Uh-huh. Más de 40 movimientos sociales movilizaron en todo el país por aumento de salarios y ampliación de programas. Sí, con la consigna casi 20 meses de gobierno y sigue creciendo la pobreza, más de 40 organizaciones sociales y territoriales realizaron hoy una gran jornada de lucha en todo el país en reclamo de aguinaldo o de bono compensatorio para los y las trabajadoras del programa Potenciar Trabajo, apertura del programa para asistir a más personas desocupadas, atención integral a los comedores y merenderos populares y por aumento de los Potenciar Trabajo para que nadie esté por debajo de la línea de la pobreza. Y siguiendo con esta misma línea, ¿no?, que venimos marcando en estos títulos, en la Serenísima de acá de Longyang, murió un trabajador por COVID. Sí, mediante un comunicado emitido por los trabajadores de la Serenísima, explicaron que a la empresa, con su sed de ganancia, poco le importa la vida de los trabajadores. Por un lado, arman protocolos que no sirven para nada, poniendo carteles de distanciamiento social y separadores de las mesas, pero por el otro lado, en los cambios de turno, nos amontonan en los vestuarios con un espacio físico reducido y sin ventilación. Por otro lado, mueven a los trabajadores de un lado para el otro en diferentes puestos, como se da en el caso de los compañeros del sector de vacíos, corriendo el riesgo de desparramar el virus por toda la fábrica. El manejo tremendo de los empresarios, ¿no? Queremos saber dónde están esos terrenos, porque nos prometieron y todavía no hay ningún indicio de dónde están. Es una afirmación que realiza ayer, ¿no? Sí, ayer, sí. Esto son declaraciones de vecinos y vecinas que ayer jueves 17 de junio, vecinos y vecinas de la recuperación de tierras en Guernica, desalojados de la toma en octubre del año pasado, realizaron un corte de ruta en la intersección de la ruta 210 y avenida 29 en Guernica en reclamo de respuestas oficiales a la demanda de vivienda digna. Este viernes 25 de junio, el viernes que viene, se cumple el plazo de 180 días de la firma del acta de preadjudicación intransferible en la cual el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés El Cuervo Larroque, se comprometió a proveer a las familias firmantes un lote con provisión de servicios básicos, electricidad y agua potable, apertura de calles y aptitud urbanística con la superficie que la normativa vigente establece, de la cual aún no hay noticias. Por último, es una invitación al cumplirse 6 años sin Diana Colman, una invitación a mañana, el sábado 19 de junio a las 19 horas. Por el canal de YouTube MULCS, nos juntamos familiares y organizaciones que nos encontramos en la lucha por la búsqueda de justicia. Acompañamos a Isabel, su mamá, a transformar el cumplimiento de un año más sin Diana en un abrazo. Estarán conversando Isabel Colman, Blanca Rizzo, Marga Cruz, Claudia Coro, el integrante del equipo de pañuelos, del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Susana Ancarola, militante de Derechos Humanos y del MULS, Alejandra Villalba, mamá de Roxana Villalba, Verónica, la hermana de Tehuel, la Consejería Panambí de Acompañamiento Territorial Feminista en Guernica, organizan plazas de la memoria y campaña por la aparición con vida de Diana Colman. Diana salió de su casa la mañana del 19 de junio de 2015 y hasta ahora no sabemos qué pasó. El gobierno, la fiscalía y la policía, teniendo todas las facultades y estructura para buscarla, mantiene la impunidad y la injusticia. Porque viva se la llevaron, viva la queremos, basta de desaparecidas, aparición con vida ya de Diana Colman. We'll be right back. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Muy bien, seguimos acá en Radio Las Cabas 90.3, La Masacre del Cuerpo. Creo que ya uno de los invitados que vamos a estar hablando ahora dentro de un ratito ya está conectado. Cristian, ¿estás por ahí? Cristian. Oso, me hizo el oso. Bueno, igual yo lo veo que está conectado. Debe ser una cuestión esto de desactivar el micrófono. De la internet y todo esto. Bueno, Cristian del Fuego y la Palabra ya está conectado, eso es bueno. Vamos a estar hablando en un ratito con él. Rapero, amigo, compa. De años, ¿no? Aparte. Y lo conocimos hace muchos años con la Combination en una actividad que hicimos con una herrería por la escultura de memoria de América Scarfo y Severino Di Giovanni. E hicimos una actividad allá en el Gallo Rojo y Cristian de una se prendió. Y no sé si nos hemos cruzado antes de esa fecha. Después sí, nos hemos cruzado en varias, pero recuerdo como esa una de las primeras. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con él. También en cualquier momento se va a conectar Lorena de Che Docente, uh-huh, justamente para estar hablando del caso de Diana Coleman. Pero mientras tanto, le mandamos un saludo a las pibas que están bancando ahí. Del otro lado, oyéndonos, las pibas de Radio Las Cabas. Ahí abrazo a Pau, abrazo a Marina. Las compas que recién decían, aguante Brindy, va. Decían muchos besos a Brindy. Y por eso va a sonar un ratito acá en La Masacre del Cuerpo. Brindy Spears. Earth to Mars lander report status, please. Mars Lander here. Gravity device status effective. Oxygen status 98%. Any sign of habitation? Not so much as a... Whoa there, horsey. What the? Cute. What is it? Oh, it's cute, all right. It couldn't be... What the fuck? Mars Lander, what's happening up there? What happened? You what? ¿Brindis? Pasa que empezó con Madonna y... Ahí va, Madonna y Brindis son grandes amigas. Y hoy podemos estamos, bailar mucho con Brindis también, ¿eh? Estamos más pop que Baby nunca. Baby, one more time. Bien, nos expandimos en música. Un saludo a todas las compas, tres compas de Mandale Mecha. Un abrazo grande. Y así seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, amigos. Movernos un poquito con este frío, ¿eh? ¿Cómo dice? Dice. Todos nos bailamos un brindis alguna vez en la vida. Doña Lava, Cuyi, usted es una Greta cuando quiere. Es que Cuyi, si no, no. Sí, ¿no? No. Bajate la música, Cuyi, pará. La otra vez venía con la música esto, la música lo otro, y ahora te tiras a pálida. Bueno, continuamos acá, La Masacre del Cuerpo. Cumplido ahí una suerte de pedido para las compas que nos hacen el aguante del otro lado. Seguimos acá, no sé si Lore se conectó o si Cristian estás por ahí, si pudiste solucionar el tema del micrófono. Tirame un hola, tirame un chau, tirame un algo ahí para saber que nos estás escuchando y queremos escucharte también. Por lo menos para saludarnos ahora hasta que entremos en la charlita. Mientras tanto, mientras esperamos que Lore se sume y que... ¿Y qué, Juanba? No me muevas la boca... Porque yo no sé leer los labios, decir lo que tengo que decir. ¿Qué, Juanma? No, ustedes tendrían que verle la cara a Juanma moviéndome la boca, queriéndome decir algo. Son los efectos de la vacuna. Me parece que está haciendo efecto la vacuna. Son los efectos de la vacuna. Te deja así, mal. Quería hablar y no podía, ¿entendés? Me pasó eso. Atentos, atentos a lo que se pone la ¿cómo es? Transgénica. AstraZeneca. Transgénica también. AstraZeneca. Bastante transgénica debe ser, ¿no? No, decía que... Podemos, mientras resolvemos esta cuestión de conectividad, conectitud, podríamos llamarle, charlar sobre la editorial, adelantar por ahí un poco la editorial y charlarla ahora. Sí, un poco en la editorial hoy íbamos a charlar algunos temitas. Por mi parte me gustaría comentar que desde el viernes nos enteramos bastante de sopetón, los docentes de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los distritos volvimos a la presencialidad con una modalidad que le dicen bimodalidad, mitad presencial, mitad virtual. Justo en esta semana, ¿no? Mamá, qué frío. Claro, el frío fue tremendo. Desde el miércoles comenzaron las clases presenciales. Mirá, Ana Clara, el CEBE me entra al jardín a las 8 y 10 de la mañana. O sea... ¡Qué frío! Un frío, sí, Juanba. Digamos que todos los años hace frío y todos los años lo sufrimos. Pero esta vez, con todo el protocolo que hay que cumplir en las escuelas, lo que implica ventilación cruzada, que es que estén abiertas las puertas y las ventanas de cada aula... La verdad que la calefacción, si hay gas, no sirve para nada. Yo, sí, perdón que te interrumpa, de todas formas, el protocolo dice que no se pueden prender las estufas. Claro, pero ahí hicieron una salvedad para esta época del año, lo cual no sirve para nada realmente. El jueves a la mañana entré a las 8 a un aula donde había 10 pibites de tercer año, las ventanas abiertas de par en par en una pared y en la otra pared la puerta doble hoja abierta de par en par y la estufa estaba prendida, era una pantalla que estaba en altura al lado de la puerta y la realidad es que no sirve para nada. Lo único que hizo que no fuera un tipo una Antártida es que daba el sol por la ventana. Claro. Lo cual a mí me hizo reflexionar, o sea, estos días... entre los docentes y les compas charlamos un montón y se reflexiona un montón, pero a mí me hizo pensar que bueno, gracias Inti Sol por existir, ¿no? Como trabajadora de la educación recurro al Inti, ¿no? Como, el poncho mucho, de los pobres, decía mi mamá. Es mucho, es un montón. Me parece un montón a esta altura de la pandemia, donde los casos no han bajado lo suficiente, según el criterio del gobierno parece que sí, estamos en otra fase, donde, bueno, se permite la presencialidad. Me pasó también tener otro curso por la tarde. Bueno, no hacía tanto frío, pero hacía frío bastante. Eran 3 estudiantes. 3 estudiantes tenía nada más. Y volví en el tren abarrotado el Alejandro Cor de 5-20, Temperley Bursaco. Lo cual es como todo muy ridículo, aparte, peligroso, pero es ridículo a la vez. Ana, pero aparte el Estado Nacional, el oficialismo, tuvo toda una disputa con Ciudad por la presencialidad sí, la presencialidad no. Sí, se rasgaban las vestiduras porque la Reta y Acuña, la ministra de Cava, obligaba a los pibes y a los trabajadores a ir a la escuela. Presentaron no sé qué cosa en la justicia. Hicieron una maniobra judicial, bien al estilo de Cambiemos, ¿no? Que recurre al Poder Judicial para embaucar decisiones del gobierno nacional, del Ejecutivo, y ahora silencio. Y no solo silencio, Roberto, el Robbie Baradel, que es el secretario de SUTEBA, el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, por la radio, parecía un funcionario. Hay un sticker de WhatsApp que es muy bueno, los stickers de WhatsApp me encantan, es muy bueno, es Trota, el ministro de Educación Nacional, con una ¿cómo se llama? La marioneta, pero títere. Hay un... Claro, con un títere que es Baradel, ¿no? Así que, nada, como trabajadores estamos realmente desamparados, porque las conducciones sindicales están alineadas a las decisiones del Poder Ejecutivo. Preguntale a las enfermeras que estuvieron en el puente si no están desamparadas los trabajadores. Sí, la verdad que sí, tremendo. Así que bueno, por ahí esta semanita arrancó con eso, mucha gente por debajo, digamos. Pero bueno, desde los sindicatos poco y nada. Y bueno, como decía un tema por ahí, viste, la burocracia sindical bien organizada anhela el capital, pero por les obreres no hace nada. Uh-huh. Así estamos, gente, así estamos, con un gobierno que va y viene, pilotea para allá, pilotea para acá, que mantiene una postura muy dura en relación a la apertura de las clases presenciales y una guerra con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero al tiempito se queda callado y hace exactamente lo que tanto quería impedir. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo atrás? Eso fue hace tres semanas. Tres semanas. O sea, sí. Fíjense el grado de... No quiero llamarlo improvisación, porque no son unos improvisados, no. Son unos mentirosos, digamos, ¿no? No, es que ahora, tres semanas después, hay cierta conformidad, o ¿cómo se dice? Cuando o sea, en CABA hay consenso para que estén las clases de parte de muchos sectores a los cuales el gobierno les da bola, los escucha. Para mí, mi lectura es que en la provincia de Buenos Aires se le está dando bola a ese sector que ha presionado para que las clases presenciales estén, a pesar de la pandemia, a pesar del frío, a pesar de las condiciones edilicias. Un montón de escuelas no empezaron porque no tienen gas. Yo creo que todo es en perspectiva de acá a unos meses, las elecciones legislativas, que aunque se corrieron de fecha, son este año, creo que en noviembre. Sí, yo para sumar un elemento, pienso en mi hijo León, que tiene 4 años y que así como Sebe volvió al jardín esta semana también, como un montón de niños y de niñas. Y digo, ¿y qué pasa si se va todo el carajo de vuelta y en 2 semanas estamos volviendo a la virtualidad? Y esto de como del capricho, porque ya ha pasado. Empezamos en marzo con clases presenciales, yendo 1 hora, después 4 horas, yendo 4 días, después toda la semana, bueno, etcétera. Que las niñeces, digamos, les... León el primer día del jardín no quiso saber nada, no quiso ir, no quiero ir al jardín. Bueno, cada niña tendrá su particularidad también con ese aspecto, pero yo sentía también que era un reflejo de la improvisación de la situación, claro, que es lo que estamos nombrando, claro. y cuántas dimensiones abarcan y cuántas dimensiones a ellos les chupa un huevo, digamos. Porque es lo mismo eso de, bueno, cerramos por 2 semanas. Y el trabajador informal, el que vende media en la estación, el que, bueno, se las tiene que arreglar como pueda. Ya no hay IFE, ya no... Pero contenemos un poco el virus. Entiendo que esa improvisación ya no la podemos tolerar más. Entiendo que esa improvisación está muy de la mano de, como vos decís, Ana, de las elecciones de este... de este año, que ayer Macri decía, ¿no? Como estamos eligiendo entre tener una república o tener una autocracia. La chucha. Dijo que eran las elecciones más importantes después de la vuelta de la democracia. Estas que vienen ahora. Sí. Así que imagínate el no, los relatos que van apareciendo. Que se está jugando ahí en esa cúpula política de ambos sectores de la grieta, que parece ser que vivimos en un bipartidismo, que no hay nada más que eso. Eso es histórico en la Argentina. Y por otro lado tenemos a las organizaciones y a los movimientos sociales, a las organizaciones populares que les prometieron tierras cuando los desalojaron y no cumplieron y están ahí reclamando. Tenemos la organización de las trabajadoras de salud hoy que fueron reprimidas. La semana pasada, ¿se acuerdan que también hubo una gran convocatoria de diferentes sectores populares en el Puente Pueyrredón? Atentes, perdón, compas de los movimientos sociales. Esto es algo que ya lo saben. Los movimientos sociales, sobre todo la autodefensa. Cuidado con los infiltrados. Cuidado con los infiltrados. Eso también. Esto ya lo sabemos. Esto ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pero... Pero ahora se blanqueó. Ahora salió en Tinelli. Qué impunidad, el hijo de Yuta este, blanqueando todo lo que hacían. ¿A quién le mandaban esa información? Por eso... Sí, para quien no sepa de qué estamos hablando, parece ser que un bailarín del programa de Marcelo Tinelli, en otro programa de Chimento, donde hacen toda la cobertura, digamos, contó, así como al pasar, que él, por allá, por el 2005-2006, había trabajado de infiltrado para la policía bonaerense, y lo dijo como si nada, dentro de las movilizaciones de los movimientos piqueteros, lo cual es totalmente ilegal, o sea... Rodrigo Jara se llama. Y lo dijo sin... No sé, sin darse cuenta o qué. Pero nadie salió a dar la cara por eso, ¿no? Claramente. No, es algo muy grave porque, digamos, en ese momento gobernaba el peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Si no recuerdo mal, era Solá. Sí, Felipe Solá. Entonces, bueno. ¿Quieren escuchar un pedacito de las declaraciones de este tipo? A ver. Dice, trabajaba de civil, tenía barba, arito, pelo largo. Te dejaban tener tatuajes. Cuando menos parecías policía, mejor. Claro. En ese momento, cuando entré a trabajar, entre muchas comillas, en la policía, había explotado... perdón. Ay, qué maldito teléfono. Había explotado el tema de los piquetes, dice, en el 2006. Uno de los trabajos que teníamos era infiltrarnos en las manifestaciones para ver qué querían y cuánto tiempo se iban a quedar. Si se iban a ir a otro lado o quién era la cabecera de la marcha. La información se la mandábamos a La Plata, a la superintendencia. El tema era que nadie podía saber que era policía. Y sí, claro. El chabón, todo. Ese es el trabajo de los infiltrados. El chabón, todo. ¿Viste que pasa a veces en la asamblea? Estás sin ahí filtro. En la asamblea y... ¿Viste? Y te la acercás, che, compa, ¿de qué barrio sos vos? Sí, viste, no. Enseguida te das cuenta. ¿Viste? Aparte lo bueno que hay varios compas que ya tienen un olfato para eso. Ya a la distancia, es que sí. a veces te equivocás. Si te acercás y soy del barrio 14 de febrero. A veces también ha sucedido en toda esta historia de que han dicho, sí, soy del barrio tanto... Y los compas hurgando un poco más. ¿Y quién es la delegada del barrio? Y ahí ya cuando se pone un poco más tensa, vos lo ves que se empiezan a ir, ¿viste? Sí, no, sí. Es terrible eso, compas, es terrible. Sí, sí, pasa. Perdón, me acordé de eso. Bueno, entre todas estas cosas que estamos hablando, vos nombraste también año electoral. ¿Qué circo, amigues, este año electoral? ¿Ustedes vieron la cantidad de obras fantasmas que hay por todos lados? O sea, en la puerta de mi casa, por ejemplo, pasa el asfaltito ese de brea. Que estaba hecho pipa. Bueno, vinieron las máquinas, como 5 máquinas gigantes. Pasaban por la puerta así y la casita me temblaba así, literal. Estaba pobre el Toby durmiendo y se despertó asustado pensando que era un terremoto. Pero no, era la obra asfáltica de la puerta de mi casa. ¿Sabés qué fue la obra asfáltica? Les cuento. Rompieron todo lo que estaba roto. Pasaron unas máquinas. Removiendo la tierra. Pasó un camión tirando cemento seco en polvo. Pasó otra máquina así, mezclándolo. Pasó otra máquina aplastándolo. Y después arriba le tiraron... Pero brea líquida, ¿no? Esa brea media gruesita de los asfaltos. Brea líquida, compa. Ah, en dos meses, unos cráteres. ¡No sirve de nada! Eso cuando llueva. Cuando llueva va a ser un desastre. Hicieron unas zanjas en todas las cuadras. No sé, parecen las acequias de Mendoza. Claro. O sea, vos le errás con el auto o le errás con la bici a esa zanja y te matás. Claro. Te matás, amigos, porque son gigantes. Y así están por todos lados. Por todos lados. Y digo esas obras fantasmas porque son obras que en realidad gastan mucho dinero, porque realmente gastan mucho dinero en algo que no sirve. Claro, sí. Que no es funcional al barrio. Sí. Hubiera preferido que quede el asfaltito que estaba... que era un poquito más grueso, entonces vos más o menos esquivabas y te ibas. Esto como está ahora es literal brea con tierra, porque es una brea líquida arriba, y claro, vos lo ves así, y vas a decir, wow, qué pedazo de asfalto, pero es medio, viste, como la escuela que le hacía el mafioso este de los Simpsons en el capítulo, que era todo, no sé, de cartón, que lo golpeó y se caía todo, bueno, exactamente lo mismo. Y lo loco, que esto se repite continuamente en todos los años electorales, compa. Sí, preparemos, ¿no? Siempre. Para unos meses fantasmas de campaña y el bombardeo por los medios que va a ser tremendo y el uso de la situación de salud que estamos viviendo. Pienso, ¿no? Por un lado, como, ay, la cantidad de vacunas, qué bien, los vacunados, qué sé yo. Y por el otro lado, diciendo que eso está todo mal. Como que va a haber de los dos lados un bombardeo continuo, donde quedamos ahí en el medio pimponeando, viendo a ver cómo se reparten la torta, ¿no? Yo tenía tantas ganas de reírme, porque vi un posteo de una persona que vive ahí sobre mi misma cuadra. Super K, ¿viste? Qué sé yo, vamos con Fernández, salieron a festejar el día que asumió como... ahí como presidente, mostrando las obras en el asfalto en Humberto Primo, qué sé yo, para los vecinos cuando estaba en la obra. Se fueron todas las máquinas, porque en el momento en que estaban ahí habían puesto ahí una casita que se quedaba un sereno cuidando, ¿viste? Joya, la obra continuaba. La cuestión es que ahora se fueron todos. O sea, no quedó nadie. Le quedó el asfaltito eso. Ahí, amigues, las ganas de contestarle, no sé, de ponerle aunque sea... Lindo asfalto, ¿eh? Lindo asfalto, vamos a ver cuánto dura, claro. Bueno, sí, con todo, ¿no? Con la educación es algo parecido. Como, bueno, hagamos un como sí, si esto sirve y vayamos, ¿no? Todo para quedar bien parados nada más. Sí, tremendo, porque están jugando con la salud de los trabajadores y trabajadoras y de los pibitos también están ahí en esa, corriendo riesgo, quiero decir. Bueno, amigues, esto fue un poco la editorial, tardamos muchísimo más hablando, pero el tiempo apremia, más cuando es radio y el aire de la radio. Hay radio que en vivo. Radio en vivo, que el tiempo pasa en los chapazos. Cerramos un poco este espacio de coyuntura, de debate, de posición de este humilde programa La Masacre del Cuerpo, para ir a un temita musical que ahora el Pulpo Guerrero, el Juanba, lo va a presentar, y luego, al volver, charlamos con un invitado. Bueno, este tema, la banda se llama The Smile, que es la sonrisa, y el tema se llama The Smoke, el humo. Y okay. Nada, quería compartirlo porque lo escuché en la semana, es el último lanzamiento de una banda que está compuesta por Thom Yorke y Johnny Greenwood, que son integrantes de Radiohead, y salió esta semana, fresquito, así que para compartir y para escuchar. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Bien, seguimos acá en Radio Las Cabas 90.3. Este programita, La Masacre del Cuerpo, ha llegado el momento que estuvimos anunciando desde un principio del programa. Nos acompaña acá entre esta mesa nuestro querido amigo Cristian del Fuego y la Palabra. Hola, Cristian, ¿estás por ahí? ¿Cómo va? Acá estoy, me oyen, ¿no? Sí, te escuchamos, ahora sí, buenísimo, bien, bien, bien. Buenísimo, buenísimo, ahora sí. Bueno, Cristian, ¿cómo estás, loco? Bien, joya acá. Por suerte estuve una semanita aislado porque tuve un cercano con COVID, pero bueno, me testé y di negativo, así que vamos. Vamos todavía. ¿Te vacunaste, Cristian? todavía no, pero ya tengo turno. Estás en lista, joya. Bueno, sí. Cristian, primero agradecerte por darnos la posibilidad de charlar un poco acá en La Masacre del Cuerpo. Hace rato que veníamos hablando con los compas que queríamos invitarte para que participes. Y bueno, me cayó re justo que tu número apareció ahí en el grupo del compilado por los presos políticos de Chile, porque a pesar que nos conocemos hace mucho tiempo, yo no tenía tu número. La verdad. Entonces, bueno, al fin pude lograr comunicarme directamente por vos por medio del WhatsApp. Y bueno, participar de esto. Che, loco, ¿querés contarnos un poco tu trayectoria? Digamos, hace varios años que venís con la música, has pasado por distintos estilos. No sé si querés contarnos un poco de eso para quien no te conoce y no esté escuchando. Dale, sí, empecé con la música hace un montón, bastante. El primer grupo que tuve se llamó Insumisión Total. Eso fue en el 95. Éramos malísimos tocando, pero bueno, bien punk político, como digo, influenciado también por las bandas que en ese momento estaban, tipo la banda del Cuervo Muerto, Moco, Detenido Moco, Desaparecido, sí. Gatillo Fácil, Familia Asesina, Acción Directa, eran bandas ahí muy, muy politizadas, y bueno, estábamos la mayoría que nos reuníamos en la feria de fanzines del Congreso, y bueno, en ese grupo no grabamos nada, pero después, bueno, en el 97 se armó Terror y Miseria, y bueno, con Terror y Miseria sí estuvimos tocando hasta el año 2010. Empezamos acá en Buenos Aires, después estuvimos algunos años en Córdoba y luego nos trasladamos a Barcelona y ahí estuvimos. Bueno, yo estuve viviendo 10 años entre Barcelona y el País Vasco. Ahí va. Y en el 2009 más o menos es cuando empecé con El Fuego y la Palabra. Igual Terror y Miseria era un grupo anarcopunk. O sea, hacíamos música hardcore punk bien rápida, con un mensaje bastante directo, anarco, combativo, y bueno, esto fue como un cambio de estilo, pero que ya lo venía craneando desde hace un montón. Y de la vez que fuimos con Terror y Miseria a tocar a Chile, donde ahí conocimos los grupos de hip hop ahí combativos de ahí, que estaban en hipología y demás, y compartimos escenario y flasheamos, yo por lo menos flasheé mucho con el rap, con el hip hop, y empecé a escuchar bastante, entonces estuve bastantes años queriendo hacerlo, hasta que bueno, un día me animé, empecé a rapear y bueno, ya llevo 11 años, 4 discos, así que bueno. Más, Cristian, hace poquito vi una foto que posteaste vos, muy joven, en México, ¿puede ser? Ah, sí, con Terror y Miseria, sí. Con Terror y Miseria. Sí. Has recorrido bastante. Fuimos el año 2000, el encuentro internacional anarcopunk en Toluca, ahí en México, y participamos del encuentro. Y de ahí, después de ahí nos fuimos de gira por México, autogestionada, una gira bien bancada por las compañeras y compañeros punk de ahí de México, que estaban muy, muy activos, había un movimiento bastante grande, así que ahí va. Una experiencia buenísima. Cristian. Y a mí me encantaría que me cuentes esto, porque para todos los que hacemos rap, hip hop y bueno, y la música esta desde la lucha, desde el pueblo, tener la posibilidad como la tuviste vos de compartir unas canciones con Fermín Muguruza es algo increíble, hermoso. Entonces me preguntaba, ¿tiene que ver con esto que vos viviste un tiempo allá en los Países Vascos? ¿O cómo llegaste a concretar ese día que Fermín tocó en esa comiquería, poder participar con él ahí. ¿Cómo fue eso? Eso fue por una compañera, Flor Masadi, que participa en Cine Migrante y le gustó lo que yo hacía con el Fuego y la Palabra. Y cuando vino Fermín, dijo, lo tengo que ocultar a Malena, a Cris y a Fermín. Y me dijo, ¿querés tocar con Fermín? Yo no me la podía creer. Claro, claro. No me la podía creer así. Y bueno, fue como dos días para prepararse, tanto técnicamente como mentalmente, ¿no? Para algo, por un chabón que yo crecí escuchando eso, porque crecí escuchando Cortatu, Gorriak. Claro. Cuando Negu Gorriak vino acá a Argentina, fui a verlo a todos los lados que tocó, pegué mucha onda. Y bueno, después también el estar viviendo en el País Vasco, viví varios años ahí, aprendí también un poco de euskera. Entonces, cuando nos vimos, le estuvimos hablando en euskera y bueno, vasco que le hables en euskera, te lo metes en un bolsillo, te lo digo por experiencia. Así que conectamos muy bien enseguida, estuvimos ensayando a la tarde y después con la gente que estaba atrás en los vientos, que también eran increíbles, gente de la Delio Valdés y demás que lo rompían. Así que imagínate, yo no la podía creer, estaba como en un cuento. Fue de esas fechas, inclusive para los que fuimos como espectadores, también fue una fecha de ensueños, una comiquería, sí, gratis, uh-huh, sin escenario, Fermín ahí al lado tuyo cantando, los vientos, increíble, no, una fecha re zarpada. Sí, Cristian, ¿sabés que acá en La Masacre del Cuerpo siempre nos gusta charlar con los artistas, con los diferentes artistas que van acercándose al programa? Y una pregunta que suele aparecer en estas charlas que se dan es un poco preguntar, como en todo este contexto, y quizás en el contexto de la vida en realidad, más aún ahora con esto de la pandemia y todo, la música, ¿qué rol te parece que está implementando o está sucediendo en este momento? No sé si me explico con la pregunta. Más o menos, a ver. ¿Cómo la ves vos a la música en este momento? En este momento. Claro, y cuando digo el rol, pregunto de qué manera repercute la música en el resto de la gente. Y la música, y como los artistas y demás, en realidad somos comunicadores sociales también, o sea, es como siempre tiene mucha influencia en lo que pasa socialmente, ¿no? Por eso yo en su momento elegí un poco la música, porque decía, bueno, acá puedo transmitir una serie de ideas que pueden llegar a más gente que capaz que, no sé, haciendo un fanzine o escribiendo un panfleto. Y llega de otro modo, ¿no? De otra manera. La música actual, la verdad que yo estoy flasheando bien, me gusta que los pibitos ahí, los trenes y las pibitas, los pibites, se lo estén haciendo solo, ¿no? Que al final ahí grabaron por su cuenta, sacaron temas, la pegaron, y la verdad que me flashea, porque también medio que patearon un poco a la industria, que antes era, bueno, te fichaba un sello discográfico, nunca ibas a grabar, a menos que lo ibas a grabar para un casete o un poco más, y bueno, en ese sentido me parece bien. Después, bueno, qué sé yo, el tema de las letras y demás, me pueden gustar o no, pero también es la voz de esta generación, y bueno, yo la verdad que no me siento con moral como para juzgarlo ahí, pero bueno, hay cosas del consumismo, de valores que por ahí que la verdad que no me identifican, pero no me gusta ser hater de otros estilos o otras cosas, ¿no? De qué sé yo. Pero justamente menciona a esto, con la Combination también hace como, no sé, 15, 16 años que venimos haciendo esto del hip hop, y en un momento cuando se empieza a aparecer ese mayor interés en esta escena por parte de las juventudes, nosotros ya empezábamos a ser un poco más grandes, digamos, y notábamos esto de la misoginia, del capitalismo muy metido, de estas peleas de gallo, que también estaba lo homofóbico, el patriotismo, el machismo, un montón de cosas, y cuando sucedía esta escena, que era lo que se iba multiplicando con el Henry, medio que nos preocupamos y dijimos, che, qué bajón, porque veíamos que capaz que los más referentes, los más grandes en estas reuniones que se daban en las estaciones de trenes o en alguna plaza y se ponían a rapear, aquellos que eran más grandes y la tenían más clara en el freestyle y en eso, veíamos esto, que era una postura bastante chota, viste, que no terminaba de convencer. Sin embargo, pasado el tiempo, si bien esa escena es imposible erradicarla del hip hop, lo sabemos, Cristian, sí, hay como un nuevo despertar desde la conciencia de clase, desde el hip hop como herramienta para decir algo más importante que tengo las mejores zapatillas o ando en el mejor auto o tengo las mejores minas, o tengo las mejores minas, ¿no? Sí. Inclusive en no tanto en la escena de los más conocidos, que sí los hay, pero sí en el barrio. Ahí por mi casa, para mí es fascinante hoy con 38 años, ahí pisando los 40, ver a las pibas, a los pibes, a las pibis, con su equipito, juntándose en la esquina y rapeando es algo que está buenísimo. Y bueno, va creciendo esa nueva generación que se va dando. Sí, aparte yo vengo de la cultura punk, es con lo que me crié, con lo que mamé, y lo que más me gustó fue el hazlo tú mismo, ¿no? El do yourself y todas esas cosas, que los valores que propagaba el punk, y que ahora todos esos pibites ahí lo están llevando a cabo. Así, ya te das cuenta que no necesitas tanto para hacer música, para expresar lo que sentís, porque realmente con un equipito, una base que la podés bajar de internet, sí, y sentarte a escribir y decir lo que pensás y lo que sentís, está a tu alcance y está bárbaro eso. Creo que lo están aprovechando y sí, está haciendo música. Hay otras herramientas que le vino como anillo al dedo. Cristian, ¿te parece que escuchemos un tema del Fuego y la Palabra y seguimos charlando en un ratito? Dale, buenísimo. Vamos con eso entonces. Acá, en la masacre del cuerpo, el Fuego y la Palabra. Ritmo de resistencia. El fuego y la palabra. Palabra. Mi mente argumenta, no sea amedrenta. Se agita virulenta y no se pone en venta. El temor se reglamenta y la apatía se fomenta. Lógica fraudulenta que en la infamia se sustenta. Palabras fuertes como trago de absenta. Afila su herramienta, mordaz y descontenta. La historia cambia lenta, la lucha la reinventa. Donde las papas queman y donde el sol calienta. Las lágrimas no solo son por su gas pimienta. Quienes siembran el terror nos llaman gente violenta. Los medios inventan, protegen las cuentas de quienes enriquecen de manera sangrienta. Realidad cruenta que mata y desalienta. Saquean los recursos y los ponen en venta. No me representa la derecha opulenta, ni tampoco el progresismo de conciencia amarillenta. Grita y revienta contra lo que te atormenta. Paso a paso, gota a gota, seremos la tormenta. La rabia se calienta y el miedo lo ahuyenta. La dignidad aumenta cuando el fuego la alimenta. Fuego y la palabra. Fuego. Vivimos un presente oscuro y decadente. El mundo se va a la mierda de manera inminente. Bajo un orden social que se cree omnipotente y arrasará con todo a menos que reviente. Música consciente, el arma en la mente. No te lamentes si enseña los dientes. Letras hirientes, actitud insolente. El F y la P dice las cosas de frente. Quienes cambiarán la historia será la gente valiente. Ni el pueblo obediente, ni ningún presidente. Que te llamen funcional, militante subsecuente. Que la mano a la derecha se la dan sus dirigentes. Lo mismo de siempre, gobierno repelente. Transando con los ricos, el hambre de la gente. Bajo la falsa ilusión de elegir libremente. El capital pone al gerente que le crea conveniente. El periodismo miente de manera indecente. La policía mata democráticamente. La justicia no ciega ni tampoco vidente. Cuida los privilegios de las clases más pudientes. Bien, sonaba Cristian ahí del Fuego y la Palabra en la masacre del cuerpo Radio Las Cabas y estamos charlando con él. Y Cristian, me vino enseguida a la pregunta a la cabeza, imposible de no hacértela con tantos viajes. Digo, la experiencia musical que fuiste recolectando en cada lugar. Me encantaría que me hables un poco sobre eso. Ah, sí, creo que sí. Bueno, que todos los lugares tienen como su particularidad musical también, expresan lo que pasa en ese sitio, ¿no? Y demás, y son cosas que te van nutriendo un montón. La verdad que compartir o estar en escenarios por ahí en México, en Portugal, en Francia, qué sé yo, te abre un poco la cabeza y aparte escuchás grupos que flash. Claro. Creo que igualmente lo mejor de viajar es que la verdad es conocer a las compañeras y a los compañeros que hay ahí, porque yo con muchos de ellos hasta el día de hoy somos hermanas a muerte y es lo más lindo por ahí lo que me aporta, por lo menos lo que siento, ¿no? Que más allá de todo el bagaje musical, lo que más me aporta todo eso son el bagaje más emocional de conocer gente de todos lados que te banquen porque son compas, ¿viste? Nosotros siempre tocamos en boliche ni nada, o sea, tocamos en la Ocupa, en donde está la cosa caliente. Uniendo sí, lazos solidarios esos, por el mundo. Claro, sí, tal cual. Y que hasta el día de hoy están y esas son puertas abiertas, porque sé yo, con la gente, con los compas de México, hasta el día de hoy nos seguimos hablando, estamos en contacto, nos dicen siempre que cuando vamos a volver con Terror y Miseria a tocar, son esos lazos que se crean que más allá de que por ahí a veces las cosas son tan difíciles que no podés cambiar ni nada de esto, pero yo creo que estas cosas que se crean entre compañeros es algo bastante importante y lo tenemos que valorar como si fuese también una victoria, porque que pasen los años y tengas compas que siguen en la misma luchando y demás, para mí sigue siendo una victoria. Sí, totalmente. Las pocas victorias que puedo tener entre tantas derrotas, ¿no? Las que estamos acostumbrados a vivir cada día, bueno, esta es una de las victorias importantes para mí que tenemos. Sí, totalmente. Y bueno, me acuerdo de la invitación que nos habías hecho vos una vez allá en Capital, en una actividad por Diana Zacayán, en un lugar hermoso. Y digo, estas cuestiones se dieron. ¿Cómo se llamaba el lugar? La sala de Caballito. Social ocupado. Sí. Ahí va. Bueno, esto se va. Esas quizás son esas pequeñas victorias de las que estás hablando, ¿no? De poder encontrarse también y participar de esta experiencia. Lo loco es que también te he cruzado en lugares que no habíamos arreglado vernos y sin embargo te crucé, como en el Parque Centenario, en la actividad de. Por Pablo Hassel, ¿no? Por Pablo Hassel. Cristian, la movida punk, ese sentir del punk, ¿se sigue escuchando hoy en día, inclusive desde tu sound system, digamos? ¿Lograste eso que no muchos lo han, por lo menos de mi parte, no lo he escuchado mucho, eso de mezclar el punk con el sound system y generar algo que, por lo menos en lo particular de mí, me encanta cómo suena y me encanta cómo lograste eso, más allá de que sea una pista, como que te la resube en el momento de verte cantar sobre esas bases tan punk rock. Sí, aparte, bueno, yo es un ritmo que ya venía cantando hace muchos años, igual, pero sí, cuando armé el fuego y la palabra, la idea, pasa que nunca se nos dio los medios, pero era hacer, bueno, hip hop punk. Es el tema que también es más representativo. Y sí. Teníamos ganas de mezclar ese tipo de cosas. Y por ejemplo, la base de hip hop punk es un sampler de un tema de los Dead Kennedys. Ahí va. Sí. Y bueno, sampleamos a los Dead Kennedys, a Scorbuto. Siempre hubo como esa cosa de mezclar el punk con el rap y bueno, y ver qué sale, ¿no? De mantener un estilo un poco propio. Bueno. esa base que decís vos, sí, es una base más acelerada. Pero bueno, es que para mí es innegable que todo el bagaje que tengo del punk adentro, y bueno, aunque haga rap, creo que lo expreso, se nota, qué sé yo, algo así. Sí, totalmente. Cristian, bueno, cuando esto se empiece a aflojar un poco más, yo creo que vamos a tener que hacerle la segunda a los lugares autogestivos a pleno, ¿no? No sé qué visión vos tenés sobre esto, vos. Y sí, hay que ver también ahí, bueno, a ver qué pasa, pero bueno, para que estamos metidos en la música también, estar ya casi un año y medio sin tocar y demás, o tocando muy, muy poquito, es hace duro. Y para los lugares que estuvieron cerrados, más también, muchísimo más. O sea, el tema de cultura es algo como que siempre igual se deja medio olvidado, ¿no? Parece que no importa demasiado, pero bueno, son sectores que han sido muy perjudicados, ¿no? Si no le importa, y otro... si no le importan los docentes, si no le importan las enfermeras, imagínate que menos le va a importar lo que es la cultura y el arte, ¿no? Olvídate. Así que, bueno, nada, sí va a ser duro todo eso, pero bueno, yo lo que hice, por lo menos aprovechar esta pandemia, es como, bueno, no hubo recitales y dije, bueno, está, me puse las pilas y terminé el disco el año pasado, lo saqué a fin de año y, bueno, me mantuvo ocupado y con perspectivas y laburando en la música de cierta manera y pude sacar el disco a fin de año, así que de algo... pude hacer algo positivo con todo eso y ahora este año me puse a estudiar un poco de producción musical y bueno, ya pasarme ya a grabarme y mezclarme yo y producirme a mí mismo. Y bueno, ahora lo que tengo en mente es sacar un EP, así que ya empecé el tema, todo el tema de la preproducción, escuchar beats, armar beats también, estar ahí metiéndole horas ahí a los beats y escuchando lo que me mandan y empezar a escribir de nuevo. Hola, Cristian. Acá te saluda Juanba, desde La Masacre del Cuerpo. ¿Cómo estás, Juanba? Quería preguntarte sobre ese último material que sacaste el año pasado, que nos cuentes un poco cómo se llama, dónde lo podemos encontrar, cuál es el concepto, si tiene el disco en sí, el material, si son recopilaciones, cómo pensás vos los discos. Sí, el disco este se llama, el último que salió, se llama Ritmos de Resistencia. Y, bueno, que fue lo que escuchamos, ¿no? Fue lo que escuchamos recién. No, ese no es Ritmo de Resistencia, ese tema es Ingobernablemente, se llama. Pero está en el disco Ritmos. Forma parte del disco, claro. De Ritmos de Resistencia. Forma parte, claro. Ah, claro. Forma parte. Y fue un disco que me costó bastante sacarlo, la verdad. Tuvo un proceso largo porque la mayoría de los beats los hice yo también, y escribí las letras y la verdad me llevó mucho trabajo, pero bueno. Me parece que quedó bien, por ahí yo tengo dudas en algunas cosas, que podría haber quedado mejor o lo que sea, pero bueno, es lo que quedó. Fue un disco que se planteó con mucho tiempo, lo laburé mucho, quería ponerle mucho énfasis en las letras y darle un giro más gramático, literario. Uh-huh. Jugar un poco más con las rimas, con las métricas, meter algunas cosas que por ahí en otros discos anteriores no había hecho. Y aparte es el primer disco donde yo hice mis propios beats, porque claro, siempre usé los de mi productor que se llama Veneno FK, pero estos fueran mis beats. Y al momento, y al momento de crear esos beats, ¿cuál es el proceso? Si alguien que te está escuchando acá dice, bueno, a ver, yo quiero armar también unos beats, ¿qué consejos le darías? ¿Qué procedimiento propondrías? Y siempre es bueno empezar a escuchar referencias. Creo que lo primero que hay que hacer es empezar a escuchar música cuando estás ahí en eso. Empezar a escuchar diferentes ritmos, qué es lo que más te gusta o se puede adaptar a tu estilo, ¿no? Porque cada cual tiene su estilo con todo esto. Y bueno, después de ahí empezar a trabajarlo. Después son horas. Escuchando diferentes ritmos, escuchando samples o tocando, haciendo música. Y después me parece que más que nada es constancia, ponerte. Ahora con YouTube y demás es mucho más fácil. Si tenés un DAW, un programita de edición, hay un montón de tutoriales que te enseñan a armarlo. Y si no, tenés un montón de beats de descarga libre también, y después es ponerse también a escribir y a estrujarse la cabeza, porque hay que rimar y tiene que tener una coherencia, y bueno, entonces eso implica una preparación y un trabajo. Sí, y cuando creas ese beat, ¿lo pensás primero vos, se te ocurre un ritmo más analógico, un beat más analógico y lo trasladás al digital, o te inspirás del digital directamente? Me inspiro mezclando un poco de las dos cosas, como que por ahí mezclo instrumentos que son más analógicos, una batería que está grabada de una batería de verdad, y por ahí le meto algunas partes de otras baterías más sintéticas, ¿no? Uh-huh. Pero después, una vez que más o menos saco un ritmo que me guste, que lo voy laburando, es como que eso es lo que me sugiere después de la temática. Si me sale un ritmo más triste, no, voy a escribir cosas más personales, o si es un poco más rockero, va a ser más al frente, ¿no? Entonces también como que los ritmos te marcan un poco la dirección que van a tomar lo que vas a escribir, o la manera de que lo vas a escribir. Claro. ¿Y esas letras, Cristian, que vas escribiendo, parte de experiencias o más bien a ponerse a buscar las palabras y marcar una posición? ¿Cómo van surgiendo esas rimas? Y por ahí si yo pienso un tema, digo, bueno, voy a hablar de esto, de este tema, ¿no? Y lo que hago por ahí es leer un poco sobre eso, qué sé yo, informarme un poquito. Si por ahí también depende, porque eso es cuando voy a hacer un tema que hablo sobre algo. Sí. Y después lo voy medio desarrollando. Así que juego mucho con las rimas, le meto bastantes rimas, pero claro, al tener que tener una coherencia, lo voy desarrollando de una cierta manera. Claro. Hacés toda la tarea, ah. Cristian. Sí, claro. Hacés toda la tarea para lograrlo, buenísimo. Che, bueno, sí, sí. Masa, que hayas estado acá con nosotros, quizás para ir cerrando un poco esta charla, si te quedó algo ahí que quieras compartir, quizás un poco lo que está pasando también a nivel represivo en el país, o algo que quieras compartir para ir cerrando esto, el micrófono está abierto y es para que lo utilices, Cristian. Vale, sí, yo, bueno, eso, para mí voy a hacerlo medio, mezclar un poco el fuego y la palabra, es como una herramienta personal, política, y lo trato de utilizar desde esa manera, y por eso también las maneras de funcionar, y por eso siempre toco en jornadas solidarias o jornadas políticas y demás. Y nada, para mí la verdad que el clima ahora así represivo es como que no me extraña, es una continuidad que viene desde siempre. Sí. Y como que ya con el paso de los años es como, ya no me rolece tipo, bueno, son la pelea entre macristas y peronistas, es como, me la resbalan, es como siempre que están en el gobierno, ya sea uno, ya sea otro, seguimos viviendo las mismas cosas, un poquito más maquilladas, un poquito más adornadas. Totalmente. Los otros de manera un poco más descarada, pero generalmente seguimos viviendo la misma mierda de siempre, así que yo qué sé. Hasta que no termine con todo eso, como que yo qué sé. Esté quien esté, hay que salir a las calles a luchar. Sí, por eso, hay que estar ahí, donde hay que estar, porque es lo único que por ahí no puede provocar un cambio. Y lo decía antes, aunque no por ahí no provoquemos un cambio a nivel social grande, qué sé yo, son pequeñas llamas que se van manteniendo y que se van pasando antorcha en antorcha, y que bueno, algún día haremos un incendio y arderá este mundo. Ojalá, mirá, ojalá. Cristian, ¿querés elegirte un tema del álbum para cerrar esta charla? Y vamos a elegir el de Ritmos de Resistencia, que es el que le da el nombre, y aparte porque dentro de un par de semanitas sale el videoclip. Ahí va, vamos todavía, sí, bueno. Vamos a estar acá re manija esperando que salga. Cristian, muchísimas gracias. Sí. No, muchísimas gracias a ustedes ahí por la invitación, es un placer ahí siempre colaborar ahí con las radios libres y con las transmisiones populares, con la gente que le está dando voz a la donde no hay voz, así que nada, un gran abrazo y muchas gracias. Te invitamos a que visites el barrio Las Cabas cuando quieras. De una. Sí, estamos en contacto, así que nada, y bueno, allá va a salir eso, va a salir también el compilado de presos políticos, sí, sí. Presas políticas, así que sí, seguimos activas. Masa, Cristian, abrazo grande. Amigues. Un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, pasaba Cristian del Fuego y la Palabra. El Fuego ahora y la sí, Palabra. Acá en la Masacre 2020. Del Cuerpo. Ritmos de Resistencia. Llegó vuestra hora. No lo hago por dinero. Pienso y luego escribo con la sangre de mis venas. El bombo y la caja ponen ritmo a la tarea. Rap es el arma elegida en la pelea. Lírica afilada, sonido que golpea. Entre frases y ritmo la proclama que preparo. La escribo con el puño y con la boca la disparo. Yo no soy un mago, tiene esfuerzo lo que hago. Convierto en canciones las ideas que propago. Soy mi sello discográfico, soy mi representante. Mi propio productor, escritor y cantante. Que suene la protesta y revienten los parlantes. Independiente, combativo y militante, haciendo el aguante a la gente que lucha. Quienes rompen el silencio cuando nadie les escucha. La rima de mi lucha, mi lengua la serrucha. Esto es rap, anarco, micrófono y capucha. El espirapérrimo de resistencia, protesta, propuesta, expresión directa, grita. no pueden silenciar. Letras irreverentes que no pueden censurar. No pueden controlar nuestra creatividad. Que se expande indomable, contagiando libertad. No soy pájaro jaulado, yo prefiero volar. Estos ritmos me dan alas, me hacen despegar. Filosofía, lo tú mismo, rap underground. El fuego y la palabra por el cuarto round. Hacer de cada tema un campo de batalla. Técnica simétrica suena como metralla. Fuerza y actitud, este acrata no calla. Mis letras son frágiles, cuidado que estalla. Somos lobos en la bruma de un tiempo demencial. Intenta borrar todo nuestro potencial. Canaliza el desenfado y la disconformidad. Que la lucha está en la calle, no solo en la red social. El FIDAP, ritmo de resistencia. Protesta, propuesta, opresión directa. Grita, molesta, hay que empezar la fiesta. Con el puño arriba vienen rimas insurrectas. Soy el FIDAP, ritmo de resistencia. Protesta, propuesta, opresión directa. Grita, molesta, hay que empezar la fiesta. Con el puño arriba, ritmo de resistencia. El F y la P, ritmos de resistencia. El F y la P, ritmos de resistencia. El F y la P, ritmos de resistencia. El F y la P, ritmos de resistencia. Ritmos de resistencia. Ritmos de resistencia. Ritmos de resistencia. Ritmos de resistencia. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Bien, continuamos acá con este ska de fondo en la masacre del cuerpo Radio Las Cabas. 7:42, amigos, amigas, amigues. 7:42 de la tarde. Ya vamos entrando ahí en la recta final de este programa. Nos quedan algunos minutillos más por delante. Mientras esperamos a Lore para poder estar charlando. Le comentamos que estamos muy contentos, de verdad, de todos los viernes poder hacer este hermoso programa y que ustedes nos escuchen. Hoy pensábamos que no nos iba a escuchar nadie porque jugaba la selección argentina y algún mal informado había dicho que jugaba a las 7 de la tarde y decíamos no va a escuchar, no van a estar todos con el partido, pero bueno. No, juega a las 9. Juega a las 9, sí. Juega a las 9, sí, vamos a ver ahí si volvemos a empatar. Por lo menos empatar. Yo me enojé tanto cuando jugaron en Colombia. Me dio tanta bronca. Tanta bronca. Jugó bien el equipo, pero bueno. No, pero no porque jugó bien o porque jugó mal. Porque afuera se estaban matando los compas y los tipos fueron a jugar ahí. Como... Eso ni hablar. Según estuve informándome, tienen como una... O sea, es como en el contrato dice eso, de que vos no podés tomar parte de nada político. Mirá. De la selección. Mirá. Qué pecho frío, boludo. Sí. Bueno, gente, seguimos acá en la masacre del cuerpo. Cuyo, usted se quedó callado toda la entrevista con Cristian. Supongo que lo conoce de hace un tiempo. Sí, lo conozco hace un montón. Y la verdad que es un re compañero. Usted estuvo bien con la pregunta, Juanpa, ¿eh? ¿Que yo le hice, Cuyi? Sí, me gustó. Me gustó mucho. Y Ana Clara, ¿a dónde anda la Lore? Hola, Lore, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Ahí está. Buenas tardes, buenas noches, no sé ya. Buenas tardes, noche, Lore. Buenas tardes, noche. ¿Cómo estás, Lore? Muchas gracias por dejarnos que salgas al aire a esta hora con este frío tremendo. Sí, un poco te convocábamos porque mañana, si no me equivoco, son 6 años de la desaparición de Diana Colman. Y nada, para que nos cuentes un poco en qué situación está la causa de ella y sé que va a haber actividades también mañana. Sí, contarles que fui a verla. Para ella, bueno, son días durísimos cada vez que se acercan fechas como esta, como el cumpleaños de Diana, como la Navidad, el Año Nuevo, ¿no? Como momentos ahí el cumpleaños de Gustavo, el hijo de Diana. Así que estaba bastante afectada, más después de tanto tiempo, y no saber dónde está, ¿no? Y con la angustia de no querer irse de este mundo sin poder decirle al hijo de Diana qué le pasó a su madre, ¿no? Esa es su mayor, su mayor lucha, ¿no? Y lo que la sostiene, porque tiene terribles problemas de salud, Isabel, y ya irreversibles, ¿no? Pero complicada, entonces, bueno, ella la sostiene la necesidad de saber qué pasó con su hija. Mañana se cumplen 6 años del día que Diana se fue de su casa saludando a su madre y diciéndole que volvía. 2 años estuvo la causa ahí en la Fiscalía de Guernica, hasta que, bueno, después se trasladó a la Fiscalía de San Vicente. En Guernica, los 2 primeros años, sobre todo el primer tiempo de que desaparece Diana, son claves para cualquiera, ¿no? Pero cualquier persona que desaparece son claves para encontrar indicios, encontrar pruebas, para rastrillar. Estuvo totalmente parada, no se hizo absolutamente nada. Algo se movió cuando la causa pasó a San Vicente, pero ya con pocas posibilidades, ¿no? Se encontraron incluso cuestiones en la causa en que en su momento no se hicieron nada y que era difícil poder retomarlas. Pero más allá de eso, hoy la causa está estancada en una hipótesis de un posible aborto que se haya hecho Diana y que, bueno, que haya fallecido en ese intento de aborto. Y que, bueno, los que hayan estado acompañando a ella en esta situación hayan querido ocultarlo. Y está detenido ahí, está trabada ahí la causa y no se avanza más de ahí. No ha avanzado más la fiscal en eso. Ella no hace mucho se reunió con un investigador y, bueno, nada, ella sigue, Isabel sigue sosteniendo de que su pareja de ese entonces, Juan Sardinas, que es un hombre además que tiene su familia y que tiene una relación con ella, que sabe cosas, que es cómplice y que hasta el asesino, ¿no? Pero bueno, no han encontrado en el primer tiempo, sobre todo, pruebas para seguir investigándolo, y bueno, se lo ha descartado en algún momento de la investigación de estos 6 años. Claro, ¿no? La convivencia entre el Poder Judicial, su burocracia, la policía y también un poco de el apañe patriarcal, ¿no? Porque está bien, pudo haber pruebas y descartaron a este tipo, ¿no? Que nombrabas. Sí, que no es ningún bebé de pecho, ¿no? Porque claro, es un tipo que tiene sus vínculos incluso con algunos sectores de Guernica, o sea, claro, no es, y sabemos lo que es Guernica para eso, los que, sí. Yo no hace tanto que vivo acá en Guernica y vengo de otra zona del conurbano, pero bueno, con un poco de caminarlo, conoces la historia de Guernica y las cosas que pasan en Guernica y que, bueno, que ninguna de estas desapariciones se pueden hacer si no es... Sí, con complicidades, ¿no? Uy, creo que la perdimos. Bueno, estábamos hablando con Lorena, una compañera de la campaña por la aparición con vida de Diana Colman. Ahí estamos tratando de comunicarnos de vuelta. Bueno, Lore, ¿estás ahí? Ahí estás. Bueno, no, estamos hablando de esto de las complicidades y del tremendo latifundio que es Guernica, ¿no? La complicidad también, ¿no? Que decía yo, del poder judicial y policial, ¿no? Queriendo llevar, digamos, ante las dificultades que puede haber en una investigación, sumarle el desvío, ¿no? El no accionar, bueno, todo lo que estamos lamentablemente en este sistema judicial, así tan trabado, que no avanzan las causas por las desapariciones, dejando pasar el tiempo, como vos decías, siendo más difícil, ¿no? Sí. Isabel, al poco tiempo que desaparece Tehuel, tuvo una comunicación con la hermana de Tehuel, y bueno, ella me decía el otro día también, desde mi, y me dice, pasa el tiempo y es más difícil, claro. Me decía Isabel, es más difícil encontrar a Tehuel, me dice, va camino a que pase lo mismo que pasó con Diana, con la causa, dice esto, lo que están haciendo, ¿no? De rastrillar, sí, varias veces el mismo lugar y llevarse por una pista y otra, que no sabe si también, como Tehuel, a diferencia de Diana, está mucho más instalado en las redes y en, sí, los medios, entonces cada tanto tienen que hacer que hacen algo, ¿no? Claro, sí, es verdad eso. Y bueno, y eso, ¿no? También que hablábamos con algunas compas que hace 6 años, cuando desaparecía Diana, ¿no? Hay un montón de cosas que hoy que hoy pasan a partir de que desaparece alguna, que antes, bueno, era distinto, ¿no? Incluso la organización, el feminismo, las organizaciones de mujeres, disidencias, digo, como que hoy no se encuentra en otra situación y a la vez no deja de ser terrible y nos genera mucha impotencia porque sigue sin aparecer, ¿no? En este caso Tehuel. Y estamos más organizadas, ¿no? Claro. Estamos más organizadas, pero claro, hay cosas que no cambian en la justicia, sigue siendo una justicia patriarcal, donde también las cuestiones de clase también, ni hablar del origen, en el caso de Diana, que era migrante, y que, por ejemplo, yo hablaba estos días también con Isabel de el tema de que todavía ella no puede tener en la tenencia ni provisoria de Gustavo, entonces eso no le ha permitido nunca cobrar ni una asignación universal, ni claro, nada de Gustavo, entonces, porque está desaparecida, ¿no? Está todavía esta cuestión del desaparecido como algo que no existe. No existe, claro, ¿no? Lamentablemente, claro, como que tenemos que nos retrotrae a las peores épocas de este país. Sí, como me hiciste pensar directamente en Videla, ¿no? Diciendo es un desaparecido, claro, no está en ningún lugar. Sí, es que no se puede, o sea, no se puede comprobar que Gustavo hoy no está, está sin su madre. Claro, porque, es tremendo. Porque está desaparecida, la figura legal del desaparecido sigue siendo todavía algo que no puedes creer. No, tremendo. Contanos de mañana, que va a haber una actividad. Sí, mañana, por un lado, sí, a la mañana algunas compas van a estar haciendo pegatinas por Guernica, y después a la tarde, a las 7 de la tarde, tenemos por YouTube un Zoom, un conversatorio que se va a transmitir por el canal del MULS, MULCS, y que bueno, que vamos a estar ahí conversando con Isabel, la campaña de aparición con vida de Diana Colman, va a estar Verónica Heredia, que es la abogada de la familia Maldonado, Mirta, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, si estaba bien de la voz porque estaba con la voz complicada. Va a haber también compañeras que militan derechos humanos, compañeras que estuvieron detenidas, desaparecidas durante la dictadura, compañeras de madres víctimas de la campaña nacional contra la trata, no me quiero olvidar de nadie, la hermana de Tehuel, Verónica, la mamá de... Sí, Verónica, la mamá Alejandra Villalba, la mamá de Rosana Villalba, la mamá de Ailín, también desaparecida, sí. Y bueno, creo que no me olvido en nadie más, pero bueno, y después algunas organizaciones como la Consejería Panambí, que es la Consejería de Guernica, así que bueno, vamos a estar ahí conversando, abrazando a Isabel, viendo un poco esta cuestión, ¿no?, de que nos sigue golpeando tanto, que es cada tanto tenemos que estar atentas, alertas, alertes, claro, de compañeros desaparecidos, bueno, esto que todo el tiempo nos obliga a organizarnos, a estar en las calles, a movernos en las fiscalías, bueno, todo esto que nos atraviesa todo el tiempo. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Mañana vamos a estar ahí para abrazar a Isabel y para seguir pidiendo por la aparición con vida de Diana. Muchas gracias, Lore, por comunicarte acá con la masacre del cuerpo. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo enorme. Un abrazo enorme a vos. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. De la masacre del cuerpo este viernes 18 de junio. Escuchábamos Charly García, Piano Bar, esos raros peinados nuevos, dedicado a Luna. Lunita, fiel oyente. Amigues, recordemos también que el viernes que viene, el fin de semana que viene, sí. Arde Rojo. Junio, Arde Rojo. 25-26. Uh-huh. Darío y Maxi presentes, seguimos pidiendo justicia. 19 años de la masacre de Puente Pueyrredón en Avellaneda. Darío y Maxi, el 25 hay una jornada cultural que se va a transmitir por redes sociales, por YouTube, etc. porque bueno, la jornada cultural a la que vamos hace muchísimos años no se puede hacer por la pandemia y el COVID. Y el 26, el acto central. Y el 25, que cae viernes, sí, en el horario en que sacamos la masacre del cuerpo todos los viernes, va a estar esta transmisión en vivo, así que seguramente, amigues, nos vamos a escuchar. No sé si va a ser el programa en sí de la masacre del cuerpo, porque en realidad vamos a estar compartiendo lo que pasa allá en la estación de Darío y Maxi, pero bueno, estén atentos, escúchennos como todos los viernes, uh-huh, de 6 a 8 de la noche, vamos a estar ahí, en esta ocasión, desde la estación de Darío y Maxi, recordando a los compas y siguiendo, seguimos pidiendo justicia. Yo tengo una pregunta para el Cuyi, porque me llegó por ahí la información de que está trabajando con un guión de un radioteatro, ¿puede ser? Uy, mire lo que viene a sacar usted, ¿no ve? Que todavía no lo tengo terminado. Pero bueno, tengo una noticia para usted. ¿Sabe? Que me estuvo escribiendo el dedito y me dijo, si vos lo ves al Juanba hoy en la radio, decirle que pongamos día, así vamos grabando ese radioteatro. Bien, Cuyi, bien, qué lindo, qué buena noticia. Sí, me llegó por Leo también ahí como la información. Buenísimo. Así que Cuyi, yo quiero participar también de eso de alguna manera. Mire, necesitamos un montón de voces, así que muy bueno. El que quiere participar, esa noche. Ahí, si estás escuchando ahora La Masacre del Cuerpo y querés participar en el proyecto del Cuyi del Radio Teatro, comunícate con nosotros por las redes de Radio Las Cabas. Y bueno, a ver qué sale. De una. El Cuyi Conducción. Cuyi, ¿se puede adelantar algo de qué se trata esto, el guión o algo? Y no, mire, yo lo dejaría mejor un poco en suspenso. ¿Cómo fumás vos, loco, no, eh? Pulpo. ¿Qué manera de tirar humo? Bueno, vos también sos un gran fumador que cada vez te vas allá al fondo. Bueno, por lo menos este se va al fondo, sale. Bien. Gente, amigues, un programa más que ha pasado. Un viernes más con mucho frío. Mucho abríense, frío. Abríense. Mucho. Abríense, pónganse el poncho del tío. A quemar leña. A quemar leña, a buscar algún tipo de calefacción. Abrazarnos un poquito. Abracémonos más. Más cucharitas, loco. Más cucharitas, por más cucharitas. Gente, ¿cómo la han pasado? Juanba, Ana Clara, Cuyi. Bien, muy bien. Bueno, no queda más que decir, porque el bien dijo, bueno... Bien, estoy respondiendo porque me preguntó, ¿qué pasa? ¿Cómo pasaron en este programa? Sacamos un par de cosas ahí, ideas que teníamos guardadas y hoy salieron. Bien. ¿Siguen los síntomas de la vacuna? La AstraZeneca. ¿Te cuentas? Tengo el encendedor pegado en el cachete. No te lleves mi fuego, Juanma, dámelo. Se me pegó. Amigas, entre risas, entre todo esto, no sé con qué vamos a cerrar, porque en realidad estábamos discutiendo un tema, yo tenía un tema, se me apagó el teléfono, qué sé yo. La cuestión que con un tema cerramos. ¿Cuál sí. es, Juanba? Vamos a cerrar con La Niebla de Yaman y Los Hombres en Llamas. Ok. Ahí tenés. Bien, para este viernes frío cerramos La Masacre del Cuerpo con todo. Saludos, abrazos, besos, cuídense. ¿Cómo es? Del COVID. Pero también de la policía. De la policía. ¡Chau, chau! Ahora que la noche ya pasó, puedo volver.